Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar una crema de coliflor y zanahoria con alubias blancas. Nosotras seguimos preparando la llegada del frío, que parece que ya está aquí. Y a ver qué os parece esta crema de coliflor y zanahoria que vamos a preparar también con alubias blancas, que os va a servir a lo mejor para entrar en calor y esperamos que os guste. Las cremas de verduras ya sabéis que son una estupenda opción como cena, tanto, bueno, sobre todo en otoño y invierno, cuando hace frío. Y si además os gusta cenar algo que sea ligero, pues entonces os irán genial. Pero las cremas de verduras no tienen por qué ser solo una opción para las cenas. Si les añadimos una fuente de proteína, como las legumbres, pues podemos convertirlas en un plato súper completo y en este caso le hemos añadido alubias blancas cocidas de bote. Aunque perfectamente podríamos haber usado garbanzos, por ejemplo, y también quedaría súper rico. La combinación que os vamos a enseñar a nosotras nos ha gustado bastante y además pues resulta bastante saciante. Así que, bueno, aunque como os indicamos al final de la receta, pues hay algunas opciones que podéis añadir para hacerle todavía un plato pues, más saciante o más completo y que podáis comer como plato único sin problema. Vamos a ver a continuación la receta paso a paso con todas las indicaciones, pero antes os recuerdo, como siempre, que en tastydetails.com tenéis la suscripción mensual que os da acceso a ver todas las recetas, las planificaciones semanales que os colgamos cada jueves con la lista de la compra para todas las recetas que os proponemos durante la semana. También una guía de preparación por si os gusta dejar preparadas cosas el fin de semana para que luego durante la semana el cocinado de las recetas sea mucho más fácil porque tenemos cosas previamente hechas y si os gusta hacerlo así pues os va a servir para ahorrar tiempo, dinero y para que todo sea un poquito más relajado y no tengáis que estar pensando cada día en qué comer y cómo a ver si voy a tener tiempo de preparar la comida y demás. Así que esperamos que le echéis un vistazo si todavía no os habéis apuntado y si tenéis alguna duda, pues nos podéis preguntar. Y ahora sí, vamos a ver cómo se prepara esta crema de coliflor y zanahoria que vamos a poner también con alubias blancas. Lo primero que vamos a hacer es coger la coliflor. Nosotras hemos usado media coliflor, la vamos a lavar con agua y también unas zanahorias. Nosotras hemos usado dos zanahorias que eran bastante grandes. Las lavamos y lo cortamos todo en trocitos. Y en una cacerola vamos a dorar con un poquito de aceite de oliva virgen extra tanto la coliflor como las zanahorias. Todo cortado y lo vamos a dorar. Cuando empiece a coger color, vamos a añadir agua hasta que queden las verduras cubiertas. Y lo vamos a dejar cocer durante unos 10 o 15 minutos. O hasta que veáis que, bueno, cuando pinchéis con un cuchillo o con un tenedor, pues que se pincha bien y que ya están tiernas. Entonces, en ese momento, nosotras hemos añadido un poquito de bebida vegetal o leche, podéis usar lo que queráis, más o menos unas 4 cucharadas. Y luego también hemos añadido en este momento sal y pimienta al gusto. Podéis probar si queréis qué os parece de sabor. Luego, cuando lo trituremos, podéis poner ahora un poquito de sal y pimienta. Y luego, una vez lo trituremos, probáis la crema y luego ya podemos rectificar el sabor. Entonces, tenemos esto con una. Nosotras lo hemos triturado en la misma cacerola, la retiramos del fuego y con una batidora de mano, tipo mini pimer, pues trituramos hasta obtener una textura cremosa. Y esta sería la crema de verduras, bueno, la crema de coliflor y zanahoria, que ya la tendríamos hecha. Luego lo que vamos a hacer también es coger las alubias blancas, como os he dicho, que nosotras hemos usado de bote, las lavamos con agua, las escurrimos bien y las añadimos a la crema. Podéis calentarlas aparte en agua, por ejemplo, en agua hirviendo, nada, unos minutos para que cojan calor y se ablanden un poquito. Y por si queréis servir la crema por un lado y ponerle las alubias por encima, pero si no, podéis directamente verter las alubias cocidas y escurridas encima, bueno, en la misma cacerola donde tenéis la crema y calentarlo todo durante unos minutos más y ya lo tendréis todo mezclado. Y una vez hecho esto, ya lo podéis servir. Nosotras lo hemos servido con una pizca de pimentón picante. Si no os gusta el picante, podéis ponerle pimentón dulce o simplemente no ponerle nada. Y también un chorrito de aceite de oliva virgen extra que le da un toque súper bueno. Si queréis hacer la receta más saciante, esta crema que sea un poquito más saciante, como os he dicho antes, se puede conseguir fácilmente y es añadiendo un poquito de patata troceada. La añadís justo al principio y que se cueza junto con la zanahoria y la coliflor. Si no, pues podríais poner más cantidad de coliflor o hacer más cantidad, como queráis. Y esta es la receta. Esperamos que os sirva de idea, pues, para ir variando vuestras cremas de verduras a partir de ahora. Y como os hemos explicado, pues para convertirlas en un plato un poquito más completo gracias a la idea esta de añadirle las legumbres como topping, diríamos. Pues eso es todo. Como siempre, cualquier duda, sugerencia será más que bienvenida. Os intentamos responder siempre lo máximo, en el mínimo tiempo posible, en unas horas más o menos, contestamos siempre. Y así que aquí estamos para lo que necesitéis. Y nada, gracias por estar aquí escuchándonos en las recetas, cocinando con nosotras, que ya sabéis que nos pone súper contentas cuando recibimos mensajes vuestros o fotos de las recetas que cocináis. Y gracias también por suscribiros a tastydetails.com, que es lo que hace que esto sea sostenible. Y también por las valoraciones de 5 estrellas en iTunes o me gustas en iVoox, que nos ayudan muchísimo a llegar cada día a más gente. Así que gracias por todo y nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!